Soy hombre, blanco, tengo 37 años recién cumplidos, soy homosexual, fui diputado 3 años, actualmente soy viceministro y bueno, y el último de los últimos militantes. ¿Y cientista político? Sí, y cientista político. Va en ventaja este señor. Yo soy feminista, anarquista, lesbiana, tengo 55 años y no soy cientista política. Yo hago política desde otro lugar. Nuestro programa se llama, como les hemos dicho, El Último Militante. Bueno, como dice María, el programa tiene ese título, El Último Militante. Soy militante del movimiento al socialismo. Y yo soy anarcofeminista. Y aunque no lo crean, vamos a debatir hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, hasta las últimas, últimas. El último militante. Sí, han escuchado bien. Se trata de la invitación a un debate conceptual con un integrante del movimiento al socialismo. Manuel Canelas contra María Galindo. María Galindo contra Manuel Canelas. Bueno, aquí estamos, 19 de noviembre, tercera semana del 11º mes del año, imposible completar tu POA ni nada. Ya relájate nomás y resígnate. Estamos en nuestro segundo debate, El Último Militante, con Manuel Canelas, y aclaro nuevamente, porque hay gente que no termina de entender cuál es el sentido. Este debate no sustituye el debate Fósforo y Gasolina con Carlos Mesa. Punto uno. Punto dos, esto no es para debatir con un masista sobre el gobierno. Alguien me había puesto todos los males del gobierno del MAS. No es para hablar sobre la inflación, no es para hablar sobre la venta de gas. Es un debate temático conceptual que creo que hace falta, que creo que es importante y que tiene que ver con la necesidad de debatir entre personas con posiciones diferentes de que pertenecen a lugares diferentes. Buen día, Manuel, bienvenido a Radio Deseo. Buenos días, María, un gusto estar aquí por segunda ocasión y algún día le propondremos a Carlos un programa a tres, uno nuevo. Te cuento que yo ya se lo he propuesto. ¿Sí? Yo ya se lo he propuesto. Me dijo, se va a desnaturalizar, no sé qué. Bueno, en fin, a mí me interesaba hacer un debate de esos, ya no me acuerdo con qué tema. En todo caso, aquí estamos. Lo que a mí me gustaría es un debate a tres con el Álvaro más. ¿Le podemos proponer? Le propondremos, lo traemos a Álvaro García Linera y le decimos, mira, no vamos a hablar del catering de boa, vamos a hablar de un debate conceptual y de eso se trata. Bueno, el tema para hoy día es un tema que es probable que mucha gente me diga, ¿qué le pasa a esta? ¿No? O sea, se va a debatir el pueblo, está clarísimo lo que es el pueblo. No, es un concepto bien complicado. Es un concepto bien complicado. He estado estudiando para agarrarlo, porque aparte que yo no soy cientista política, tengo alguna bibliografía sobre mi mesa que se las voy a dar al final de este encuentro con Manuel. Pero Manuel, quisiera hacerte una pregunta de preámbulo. Uy, empezamos recién, la transmisión en Facebook, me había olvidado, porque claro, este señor me pone nerviosa. Manuel, ¿crees que en Bolivia se está desencadenando, se está progresando, está gestándose, germinando un proceso fascista? Yo creo que hay elementos que nos permitirían decir que esa hipótesis es cierta. Yo creo que hay algunos elementos preocupantes y sobre todo preocupantes nuevos y muy acelerados, muy concentrados en los últimos 2-3 años, de que podríamos tener proyectos políticos, digamos, de corte de ultraderecha. Yo creo que sí. O sea, para que se vuelva un proyecto nacional, un proyecto de envergadura y tengamos una situación parecida a la de Bolsonaro, de momento y por fortuna, yo creo que todavía queda bastante. Pero últimamente hemos tenido discursos que ya apelan en clave conservadora y pública a una idea religiosa muy dura, ya empiezas a ver como algunos elementos que sí te permiten pensar que lamentablemente se empieza a abrir cancha ese discurso. Y que se empieza a abrir cancha el discurso, que tenga cierta legitimidad, que tenga cierto seguimiento, es el primer paso para hablar de que se vaya construyendo un proyecto, digamos, de corte de ultraderecha, sí. Bueno, yo no sé si hay, bueno, la ultraderecha siempre estuvo en Bolivia. Yo de mis 55 años he estado, no sé, 35 en política, y siempre ha habido ultraderecha en Bolivia, pero yo creo que hay muchos fascismos que se están fortaleciendo en este momento en Bolivia, y todo eso tiene que ver con el concepto de pueblo. Por eso quiero discutir el concepto de pueblo aquí con Manuel. Depende cómo lo manejes para saber qué sentimientos se están exaltando o no. Yo quisiera iniciar este debate, Manuel, rememorando, no sé si el, no tengo presente el año, puede ser el 89, cuando gana las elecciones Hugo Banzer Suárez, y la multitud decía, si este no es el pueblo dónde está. Si este no es el pueblo dónde está. Cuando gana Macri en la Argentina, también había una multitud gritando, si este no es el pueblo dónde está. Entonces, el concepto de pueblo es central a la vida política y sobre todo a los sentimientos de masa que se desatan en una sociedad. Me gustaría plantearte entonces que si quieres hacer un mosaico de los manejos, no en el campo boliviano, que vamos a entrar a lo que es el manejo del concepto de pueblo en Bolivia, en la política contemporánea. Pero quisiera proponerte, si te atreves a hacer un manejo del concepto de pueblo en términos más generales, quizás más globales, más internacionales y contemporáneos. ¿Cuáles serían las pinceladas que te atreves a poner? A ver, es un tema complicado, como decías. Bueno, yo creo que el pueblo es siempre un elemento en disputa en la política. Es un elemento central de la política, pero es un elemento que siempre está en conflicto, que siempre está en disputa. La definición de qué es el pueblo y, como decías tú en la presentación del programa, quién habla a nombre del pueblo. La definición de qué es el pueblo, de quién habla a nombre del pueblo, son consustanciales a la política. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que fijar. Y siempre es una construcción. Es decir, tú puedes tener elementos dados, digamos, decir, bueno, en este país hay más pobreza, más no sé qué, pero ningún hecho por sí solo, de ningún hecho, digamos, natural, se deriva necesariamente una construcción de pueblo de izquierda. Es decir, tú puedes tener una alta sindicalización, lugares con mucha pobreza, uno diría, bueno, este va a ser un pueblo de izquierda. No necesariamente. La definición de qué es el pueblo y de quién habla a nombre del pueblo es siempre un elemento central de disputa política. Eso yo creo que es lo primero que el primer tema que me gustaría poner sobre la mesa. Hay un filósofo italiano muy bueno que se llama Giorgio Agamben, y Agamben, en un librito corto que se llama Medio sin fin, teoriza sobre la idea de pueblo y dice, es curioso lo que ocurre con la idea de pueblo, porque pueblo en inglés, en francés, en italiano, en castellano, siempre ha estado atravesado por dos grandes significados. Pueblo se puede entender como la comunidad política entera, todos somos un pueblo, pero también pueblo se entiende como la parte que está excluida. El pueblo, los desheredados, los pobres, hay diferentes palabras en todos los idiomas. Entonces él dice, la idea de pueblo está atravesada por esta tensión constitutiva. A la vez quiere representar y quiere hablar de la totalidad, pero a la vez también otro significado es lo que está excluido. Entonces, con esto hágame lo que dice es que efectivamente hay esa tensión constitutiva en la idea de pueblo. La totalidad, pero lo que está excluido. Y cuando irrumpe lo excluido, es cuando desordena el concepto establecido de pueblo y lo vuelve a poner en disputa. El pueblo oficial no siempre representa todo, irrumpe el pueblo obrero y desordena toda la distribución y vuelve a hacer una pelea profundamente política, de conflicto, de desacuerdo, qué es pueblo y quién habla a nombre del pueblo. Eso yo creo que son como los elementos. Puede tener un grado de complejidad y puede estar diciendo algo muy abstracto, pero creo que hay muchos ejemplos a lo largo de los siglos para ver esta dicotomía. Irrumpe una idea de pueblo, procura normalizarse, procura construir una idea de pueblo oficial. Las instituciones, el Estado, el poder, empiezan a decir que ya el pueblo está constituido, pero siempre se deja algo fuera. Pueden ser los gitanos, pueden ser los inmigrantes, pueden ser los indígenas, pueden ser las mujeres. Siempre hay esa tensión en la idea de pueblo. Y cuando irrumpe, cuando estos que han estado excluidos consiguen construir otro proyecto, consiguen desafiar al orden constituido, hay una repartija nueva de las cartas. Hay un desorden, hay un desacuerdo, hay un conflicto. Diría Rancière que es el momento de la irrupción de los sin parte, que vuelven a provocar un desorden, y el desorden en general, el desorden y el conflicto son consustanciales a la política, y vuelve a ponerse en discusión qué es el pueblo, quién habla a nombre del pueblo. Yo quisiera poner algunas cosas porque creo que de alguna manera te has concentrado en un uso relativamente benigno del concepto de pueblo. Yo le voy a poner una cosita más a ese uso, digamos, benigno. A mí lo que más me gusta del concepto de pueblo es cuando se presenta como un concepto contrario al de élite. Exactamente es eso. Tú sientes pueblo, tú hablas pueblo, tú te haces fuerza con un conjunto de seres humanos en una antítesis, en una bronca, en una posición de contrarios con las élites. Que las élites académicas, políticas, económicas, militares, culturales, siempre, digamos, te subordinan, te subestiman, se burlan de ti, te excluyen, te explotan, te silencian, te ridiculizan. No hay en Bolivia, por ejemplo, alguien que se burle una y otra y constantemente, por ejemplo, de los banqueros o de los militares. Pero entre los cómicos bolivianos, la chola es el objeto de burla típico. Entonces, todo esto tiene que ver, o sea, con que al pueblo se lo flagela por todas las esquinas. Cuando se entiende pueblo como algo que es contrario a las élites. Uh-huh. La élite es perfecta, la élite es linda, la élite es sabia, la élite es todopoderosa, la élite es buena, en fin, es católica, es hasta caritativa. Todas las bondades tiene la élite y el pueblo tiene todos los defectos. Es feo, es sucio, es desordenado, es ridículo, es ignorante, es, ¿no? Entonces, esa tensión es a mí la tensión que me interesa. Uh-huh. ¿No? La tensión élite contraria a pueblo. Sin embargo, hay pues usos nefastos de la categoría pueblo en la política y siguen habiéndolos. Yo como anarquista parto del hecho de que nunca nadie puede hablar a nombre del pueblo. Nunca nadie puede hablar a nombre del pueblo. Y aquel que habla a nombre del pueblo, lo que está haciendo es una impostura de antemano. O sea, es una impostura por principio. Es una impostura, es imposible hablar a nombre del pueblo porque sería un concepto, porque sería una comunidad muy compleja, como para que alguien arrebate una sola voz. Y cuando se habla a nombre del pueblo, inmediatamente se lo cosifica, se lo reduce, se lo instrumentaliza, se lo simplifica y se comete esa impostura. Entonces tú tienes fascismos hablando a nombre del pueblo, populismos hablando a nombre del pueblo, puedes tener todo tipo de proyectos de toda calaña y de toda calaña política que te hablen a nombre del pueblo, ¿no? Y sobre todo me preocupa mucho el manejo fascista del pueblo, ¿no? El manejo fascista del pueblo que busca comunes denominadores, odios comunes, digamos, odios que puede transversalizar, busca a alguien a quien quemar, alguien a quien convertir en el enemigo, para crear cohesiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese me parece el uso más nefasto y más destructivo de la categoría pueblo, pero que funciona, de hecho, históricamente. Uh-huh. Es que, en realidad, creo que no estamos diciendo cosas muy diferentes. No, no. Como pueblo es un sujeto por construir, tú tienes diferentes elementos para construir la idea de pueblo en un sentido o en otro. Y es central a la hora de construir pueblo, de construir el sujeto pueblo, como decías tú, que dicotomizas el espacio social, lo divides, identificas un antagonista que termina de consolidar a tu sujeto. Hay una larga tradición de construcción de pueblo emancipador, de izquierda, que como bien explicabas tú, identifica históricamente, depende Bolivia, España, Estados Unidos, depende el año que uno elija, el proceso histórico que uno elija, esa construcción popular, si quieres más, sí, popular, en algunos casos nacional popular, depende la época, identifica a la élite como el antagonista. A la élite como el que reduce las condiciones de vida de la mayoría, es corrupta, controla el poder entre muy pocos, pero también hay construcciones de pueblo en clave mucho más conservadora, que puede identificar al rival y al antagonista del pueblo, no en la élite, sino en los gitanos, los migrantes, los maricas, los homosexuales, toda la vida, claro, ¿no? Claro, hemos claro. Sido, entonces, hemos sido lo no pueblo, digamos. Claro, ¿no? Destruido, o los gitanos. Y como, las trans, o sea, somos lo no pueblo antemano, ¿no? Lo que asegura que cuando a ti te erradican, se construye la pureza del pueblo. Entonces, hay muchas tradiciones de construcción de pueblo emancipador, pero también reaccionario. Pero básicamente, digamos, aunque suene un poco quizás no, digamos, ridículo, hay un manual de construcción de pueblo en la teoría política, en la construcción de hegemonía, ¿qué es eso? Identificar un sujeto al que tú quieres que hayan elementos de la realidad que te permitan la tradición política de un país, la tradición cultural, hablar del pueblo boliviano, del pueblo colombiano, identificar un adversario, antagonizar con él, y no tiene por qué ser progresista. De hecho, hay muchos ejemplos reaccionarios de construcción de pueblo, ¿no? Está bien complementado lo que tú estás diciendo yo, pero en lo que yo quiero marcar con tiza aquí, digamos, mi diferencia imposible de resolver, es que yo planteo que siempre la construcción de la idea de pueblo va a ser homogenizante, va a ser una impostura y va a terminar cosificando los procesos, y que a mí me interesa entender pueblo en cuanto a antítesis a las élites. Entonces, uh-huh, se convierte en un adjetivo y no en un sustantivo. No en un sustantivo. El sustantivo pueblo es siempre nefasto. Mientras que el adjetivo popular puede funcionar como un adjetivo que identifique ese campo antielitario. Por ejemplo, cultura popular frente a cultura de las élites, o culturas populares frente a cultura de las élites. El pueblo no es representable, el pueblo no puede ser reducido a un solo proyecto. Y otra cosa, y yo quiero decir, es siempre nefasto el uso de la categoría pueblo en política, porque es siempre patriarcal, porque siempre estamos hablando en... Siempre que decimos pueblo, estamos imaginando una comunidad masculina, representada por intereses masculinos, uh-huh, donde las mujeres estamos ahí para hacer la sopa, para servir el té, para hacer paisaje de fondo, para apoyar la huelga, para hacer la logística, para hacer el soporte de la resistencia, pero jamás para desordenar con nuestros cuerpos y con nuestros, no diré intereses, sino con nuestros sueños, esas proclamas del pueblo. Claro, no estoy muy seguro si entiendo muy bien la diferencia, digamos, entre pueblo y popular. No digo que no la haya, pero tendría que pensar. Bueno, un adjetivo poco y sustantivo. Claro, tendría que pensar un poco. Digamos, yo no tengo esa idea tan peyorativa de la palabra pueblo en general, pero sobre lo segundo que comentabas, yo sí creo que por una serie de cuestiones, digamos, históricas, es verdad que la idea de pueblo, la idea de nación, la idea de clase obrera, es cargadamente masculina. Eso sin duda, digamos. O sea, creo que hasta ahora no ha habido una construcción de pueblo feminista, de nación feminista. Que comparto, pero es que la no crítica, hay el deseo de hacerlo. No, pero en realidad, no hay el deseo para de que hacerlo, tenga un carácter mayormente democrático, debería tener un componente claro y una fortaleza feminista. Si estamos diciendo que la concepción de un pueblo emancipador es construir, poner en el centro lo que se ha quedado fuera, lógicamente deberíamos apostar por la construcción de un pueblo feminista. Bueno, pero no, porque es decir, yo por ejemplo, ¿de qué parto? Para hacer un paréntesis, es decir, yo parto de que la nación es un ente masculino, uh-huh, que no merece ser feminizado, digamos, ¿no? Sino merece ser repudiado como parte estructural de la construcción patriarcal. ¿Pero y qué construyes, ¿no?, como alternativa? Entonces, a la nación. No, pero es que tú no planteas colectividad, diferentes colectividades y diferentes composiciones de colectividades que no son nación, que no son pueblo y que no son Estado, ¿no? Entonces, bueno, pero nos estamos alejando un poco. Uh-huh. En todo caso, estamos aquí tratando de hablar del concepto de pueblo. Sé que es un debate abstracto. Les voy a pedir paciencia. Vale la pena repensar estas cosas. ¿Tú te sientes pueblo? ¿No te sientes pueblo? ¿Tú te sientes élite? ¿No te sientes élite? ¿Qué es una élite? Quisiera proponerte, Manuel, que, digamos, una vez más o menos aclarado o confundido el primer terreno, quisiera entrar al manejo del concepto de pueblo en el país. Uh-huh. ¿Qué manejos del concepto de pueblo en la política contemporánea ubicas tú? Porque ahí está la clave para entender el tipo de procesos que se están desatando en Bolivia. A partir de ahora, si quieren aportar con una, pero referido al tema, ahí Katy le voy a pedir que sea muy, muy estricta, referido al tema, si alguien quiere hacer entrar una llamada con un aporte sobre eso, ¿qué manejos del concepto pueblo ubicas en la política boliviana hoy y qué características y consecuencias tiene? O preguntas concretas a Manuel o a mí o a los dos o a las dos, pues adelante. Entonces, empezamos con eso, Manuel. Uh-huh. Por si acaso, al 241-3764. Bueno, yo creo, digamos, que Bolivia, con esto no digo nada que no sepamos nosotros y todos los que nos escuchan, es un país con una fuerte tradición de asociacionismo popular. En la medida que no has tenido nunca una construcción de Estado muy fuerte, muy exitosa y que haya permeado mucho en la población, ha dejado cancha y se ha mostrado mucha fortaleza de la organización popular, de la autoorganización. Dependiendo del momento, con preeminencia campesina, indígena, obrera. En ese sentido, yo creo que Bolivia es casi un caso de estudio de la fortaleza de la autoconstrucción popular. Han habido diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando en nuestro país empieza a haber un alto grado de sindicalización, de trabajo minero, la representación del pueblo estaba en manos de los mineros. Los mineros eran el sujeto que conseguía articular una construcción popular en la que se reconocían otros actores, pero se le reconocía a lo minero la posibilidad de que eran ese particular que se volvía un universal, porque eso también es en la construcción de un pueblo. Hay una serie de demandas de actores que van quedando excluidos de la élite, del mando, del poder. Estos sectores excluidos llegan un momento a construir un solo colectivo, y en eso hay un actor, siempre hay un actor. En un momento pueden ser los mineros, en otro momento pueden ser los indígenas, depende del país que hablemos, pero hay un actor que es capaz de ser la, digamos, como, sí, el nombre común en el que se reconozcan las otras demandas, por fortaleza histórica, por capacidad de movilización, por fortaleza de interpelación. Pero yo creo que en Bolivia hay un claro momento donde el pueblo es minero. Si aceptamos esa tesis tuya, que además la hemos visto, ¿no? En los 80, la Central Obrera Boliviana, a través de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, articulaba, o sea, el pliego petitorio de la COP, claro, era poco menos que la misa, ¿no? Claro. Hoy eso no hay. Eso ya no. Por eso yo creo que en un momento, durante mucho tiempo, hubo una fortaleza del pueblo minero, entendiendo minero. No, pero no solamente que los mineros ya no tienen esa capacidad, sino que no hay ese sujeto hoy en Bolivia. Hoy mismo no, yo creo que no. Entonces, durante un tiempo es una fortaleza, además, realmente estudiada fuera, del pueblo minero, como dices tú. Cuando dices tú, yo creo que es un buen ejemplo. El pliego petitorio de la COP durante décadas fue la Biblia. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que tuvo, en un sentido laico, que tuvo la capacidad de representar a muchas demandas. O sea, ese momento yo decía, ok, yo me reconozco en esas tesis, porque ellos son capaces. Aunque no me han consultado, aunque yo no tengo actividad minera, sí. Es tal la fortaleza de esa construcción hegemónica, porque la construcción de hegemonía viene de la mano de la construcción de pueblo, entonces el pueblo minero. Yo creo que cuando se van mira dando... lo que me ha pasado por debajo de la frontera, este señor que te han calificado como astuto. No. Construcción de hegemonía. cuidado, claro. yo no quiero hablar de construcción de hegemonía. Yo soy una tipa que creo que se puede hacer política sin construcción de hegemonía, porque la construcción de hegemonía siempre es menospreciar al otro, que es la lógica del MAS. Claro, después es que... vamos a entrar a cómo construye su concepto de pueblo el MAS y por qué el MAS nos va a conducir a un proceso fascista. Lo que pasa es que yo en realidad creo que la hegemonía es consustancial a la política y creo que es muy difícil hablar de construcción de pueblo. En eso eres primo hermano del Álvaro. Cuando yo le he dicho ese es el error político del MAS, me ha dicho, es que tú eres una pobre tipa, ingenua, o sea, la política es la construcción de hegemonía. No. Yo creo que no. Pero bueno. El poder es construcción de hegemonía, que la no política, es lo mismo. ¿No? O sea, yo en general creo que casi cualquier proyecto liberal, conservador, popular, de izquierda, fascista, todos tienen la vocación de construir hegemonía. Pero el proyecto subversivo no es la construcción de hegemonía, no, sino es la destrucción permanente de todas las hegemonías. Esa es la subversión. Bueno, pero bueno, Manuel, vale. no tenemos que ir, porque la gente después va a decir, estos dos infelices, que se vayan al cuerno. Al 241-37-64, ¿cuáles son los conceptos de pueblo que hoy están en juego en la política boliviana? Manuel está con la palabra. Decíamos lo del minero, digamos, la construcción de pueblo minero, minero entendido en un sentido amplio, que era capaz de inscribir y reconocer una serie de demandas de gente que no era minera. Yo creo que eso se agota, y se agota por una serie de transformaciones económicas, el sindicalismo minero se queda sin aliento, vienen las derrotas de los 80s, y yo creo que lo que irrumpe como alternativa es la construcción de un pueblo campesino popular. Yo creo que eso es lo que vemos entre los 80s, 90s y sobre todo 2000. Yo creo que el principal impulso en el proceso constituyente fue lo campesino plebeyo. O sea, yo creo que lo campesino plebeyo era en lo que se reconocían universitarios, clases medias, mineros, que vieron en esa capacidad del pueblo campesino popular el construir otra alternativa. Y ahora yo sí coincido contigo en que de momento yo no veo, digamos, un sujeto, un pueblo mayoritariamente nuevo que haya dejado atrás lo campesino y lo minero. Ahora mismo, preguntarse por pueblo también es preguntarse por el sujeto. De la palabra indígena te olvidaste de un plumazo. O sea, a mí me parece que lo central, por eso digo, hay muchos actores que luego apostaron y apoyaron lo campesino popular. Pero en mi lectura, hay otras lecturas, en el proceso de 90s a 2000, creo que tuvo mucha más fortaleza la centralidad campesina que la indígena. Por ejemplo, cuando hablamos que hasta los 80 había una centralidad minera, también habían actores campesinos relevantes. Pero creo que la centralidad fue la minera. Y yo creo que en este segundo momento la centralidad fue lo campesino popular. Por supuesto, con protagonismo indígena y tal, pero hablando de cuál, en mi opinión, fue el actor más central, creo que durante mucho tiempo lo minero, el pueblo minero, y luego, en mi lectura, lo campesino popular. A ver, ¿qué conceptos de pueblo están en juego hoy en la política boliviana? ¿No? Yo quisiera hacer un acápite específico para el MAS, porque yo creo que, lamentablemente, y es muy doloroso, yo creo que el caballo de Troya, donde se va a esconder un proceso de fascistización, tiene que ver con el MAS. Pero quisiera yo también poner mi charque, ¿no? Yo creo que en Bolivia hay un concepto de pueblo muy peligroso en Santa Cruz que se llama pueblo cruceño, que es no collas, no homosexuales y maricas y trans, no mujeres, y además, especialmente si hablamos de no collas, estamos hablando de todo ese proletariado, porque es una forma de proletariado que está impulsando la economía cruceña y que además está migrando a Santa Cruz por razones de que supuestamente ahí hay un excedente económico, pero es un excedente que a esas masas proletarizadas no llega. Entonces, hay un concepto de pueblo cruceño que está dentro del proyecto Demócratas de Rubén Costas, que es fascistoide, y que ustedes dirán, el concepto pueblo cruceño no se puede exportar a Tarija, no se puede exportar a La Paz, no se puede exportar al Beni, no se puede exportar como concepto nacional, el concepto pueblo cruceño no se puede exportar como concepto nacional, pero sí puede ser traducido en la misma clave en regionalismos reaccionarios en Tarija, en Beni, en Potosí, en Sucre. En La Paz, entonces, no sé si en La Paz tanto, porque La Paz no sé qué tiene, tiene un antídoto, tiene una larga historia. Entonces, yo creo que hay un concepto de pueblo excluyente, no los otros, muy fuerte, que se está construyendo en Santa Cruz. Además, se está construyendo desde las élites que manejan el super excedente económico y que logran, a través de mecanismos como la Feria de Santa Cruz, a través de mecanismos como las Magníficas, a través de mecanismos como las campañas de Dabozán y otras campañas, logran que la gente de la del pueblo, digamos, de la base, se identifique con la política de las élites, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, en Santa Cruz hay un fascismo regionalista que está haciendo una guerra contra las mujeres ambulantes en el centro histórico de Santa Cruz, una guerra contra los mercados, que tiene que ver con el concepto de pueblo cruceño. Si van a venir aquí, es bajo nuestras reglas, son sucios, son desordenados, son desordenadas, y en este país no merece esa guerra contra, esa guerra racista, bajo un concepto de pueblo cruceño, no ha merecido ni una página en un periódico, ni un titular, nada. Es algo que como que está sucediendo, pero no lo vemos, ¿no? Creo que hay otro concepto de pueblo. Bueno, quiero dedicarle un especial a Cápita al concepto de pueblo del movimiento al socialismo, así que lo voy a dejar fuera. Creo que se está gestando un concepto de pueblo a partir de todos aquellos y aquellas que no fueron tomados en cuenta por el proyecto masista. Sí, ¿no? Sin duda. Entonces, son colectividades muy amorfas, muy, muy amorfas, que no les hallas un común denominador. Yo tampoco creo que sean clase media. Pero todavía no les hallas. Luego se construye ese común denominador. Bueno, luego tal vez se construya, pero digamos, yo también soy pueblo. Tú dices que eres pueblo, yo también soy pueblo. El yo también soy pueblo está formando parte en, y eso sí que es una expresión que está en todas las partes del país. En La Paz hay un yo también soy pueblo que no está siendo liderizado por los indígenas, por los gremiales, por sectores sociales, ni sindicalizados ni organizados. No está siendo, no es un sujeto como tú llamabas de los ochentas que lo puedes identificar tan fácil porque era la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, súper ideologizada. Estamos hablando de una masa desideologizada que dice abajo yo también soy pueblo, no solo ustedes son pueblo. Luego creo que en Bolivia, bueno, los regionalismos están construyendo esos sujetos uniformes muy masculinos en torno de cuatro o cinco cosas. Creo que la Iglesia Católica, de ya la idea de pueblo de Dios, es una de las ideas más peligrosas de la historia de los pueblos, por llamarlo así, de la historia de la humanidad. La idea de pueblo de Dios está ahí, a través de los las sectas cristianas sí están construyendo una idea de pueblo de Dios, que somos familia, que somos mamá, papá, hijitos, que somos virtuosos, que somos bondadosos, que somos caritativos, que somos modélicos, que no somos borrachos, que somos disciplinados, que estamos compactos. La idea de pueblo de Dios que está introduciendo hace tiempo, por abajo, subterráneamente, y que recién está sacando la cabeza de debajo el agua, las sectas cristianas, es otra idea de pueblo que está sobre la mesa en Bolivia. Creo que pervive una idea de pueblos indígenas, creo que pervive una idea de pueblos indígenas, una idea además, es tan triste esto porque yo he visto todo el proceso, los pueblos indígenas surgieron como un sujeto que no articulaba todo el país, no al estilo de los mineros, pero los pueblos indígenas surgieron como un sujeto al que se montó Evo Morales, porque Evo Morales surgió como cocalero, pero los pueblos indígenas surgieron como un sujeto cargado de esperanza, cargado de ética, cargado de lo nuevo, y hoy hay una idea de pueblos indígenas que está presente porque es muy, muy conservadora. Uh-huh. Muy conservadora, y está, yo soy pueblo indígena, tengo más legitimidad que tú, que eres cualquier cosa, pero no eres pueblo indígena, ¿no? Pueblo indígena versus los otros, y pueblo indígena también muy masculino, muy conservador, donde las mujeres son muy visibles, porque hay una organización de mujeres indígenas originarias que se llama Bartolina Sisa, pero que actúan bajo una lógica masculinista. Esa idea de pueblo también está muy fuerte en la mesa hoy en Bolivia. Yo creo que y en las nociones de pueblo que tú ves, que por lo menos las que he enumerado yo, que creo que son 4 o 5, todas son de corte muy, muy conservador. No sé si mi lectura es... O sea, quisiera que no fuera la verdad, pero es que es lo que veo, es lo que como. Y además yo soy un termómetro. Porque soy la extraña, porque soy la lesbiana, porque soy la chiflada, porque soy la loca. Y la loca es la persona que recibe, es un termómetro, ¿no? Yo soy un termómetro y me muevo por todo el país. No sé qué piensas, eso es lo que yo veo. Yo lo veo, a mí me gusta el mapa que has hecho y lo veo bien interesante, porque en realidad es lo que sucede históricamente con cualquier proceso que gobierna y que gobierna bastante tiempo. Hay, digamos, una emergencia. Yo comparto lo que dices, creo que es error mío el no haberle dado la importancia al componente pueblo indígena en el proceso constituyente. Sin embargo, sigo sosteniendo que creo que fue un poco más protagonista lo campesino que lo indígena. Pero es verdad lo que dices tú, durante alrededor de una década, lo indígena también tuvo la capacidad de resumir muchas demandas de gente que no era indígena en clave emancipatoria, plural y demás. Pero sí comparto un poco, lo que tú has hecho es una especie como de el mapa, ¿no?, de los pueblos latentes que se han quedado fuera del pueblo oficial, en el sentido que hay un gobierno que tiene un discurso referido más a un pueblo que a otro, digamos, si queremos ponerlo así, y hay hartos pueblos potenciales capaces de irradiar y de construir mayoría que están latentes. Y yo comparto el mapa. El pueblo cruceño, el pueblo, como decías tú, que en general casi todos son transversalmente, potencialmente conservadores. El pueblo de Dios. Y yo creo que ahí, viendo eso, es donde vamos a ir, podemos ir testeando cuál es la construcción potencialmente de un pueblo alternativo, mayoritario, y ahí el diagnóstico y el pronóstico es verdad que no es muy alentador, porque parecería que lo que se viene es conservador, que todos los pueblos, digamos, latentes que tú detectas por ahí, tienen elementos muy conservadores, ¿no?, que van a construir su identidad de pueblo en clave más reaccionaria, apelando a lo religioso, apelando a lo regional. Yo creo, digamos, por ejemplo, que es innegable que en Santa Cruz, lamentablemente, la construcción mayoritaria, digamos, del discurso hegemónico del pueblo cruceño, de lo que es el pueblo cruceño, sigue siendo un discurso reaccionario. De hecho, es lo que se intenta el 2008. Yo creo que había un reconocimiento en ese momento. Pero ahí, por ejemplo, dime, ¿qué miércoles de papel juega Gabriela Montaño? ¿Cómo? Pero no es para... Pero es que es de la cuota cruceña. ¿Qué papel juega Claudia Peña? ¿Qué papel juega la ministra de Comunicación? Tenían ustedes una serie de actores. Bueno, no quiero entrar en eso. Después vamos a entrar al concepto de pueblo que maneja el MAS. No, pero sí me parece, o sea, yo creo que, digamos, la Nación Camba, que fue el nombre en realidad de llamarle a la construcción de pueblo cruceño, reconoce entre el 2005 y el 2008... la incapacidad de que en ese momento ellos tengan una fuerza para irradiar la construcción de un pueblo boliviano. Entonces, por eso hay una demanda en clave muy autonomista, independentista, de decir, miren, nosotros sí hemos construido una idea de pueblo cruceño muy exitosa en Santa Cruz, que tiene estos elementos centrales, la idea de la mujer, la exclusión de lo aymara, una idea poco plural, digamos, muy restringida, una idea única de pueblo cruceño. La idea de la caridad, aunque no creas, es muy fuerte. Sí. La campaña de Davosán, la campaña del padre, del cura este que pedía el 10% para salud, que no me acuerdo qué se llama. Mateo. La idea de la, yo soy rico, pero soy bueno. Sí. Es tan fuerte en Santa Cruz. Sí. Ahora, lo que yo sí creo es que, por ejemplo, de 2005 a 2008, creo que ese proyecto reconoció que no era capaz de irradiarse en el país. La idea de Nación Camba, guión pueblo cruceño. Ahora tengo más dudas de que no sean capaces, como decías tú, de irradiarse a otros departamentos con unos elementos clásicamente conservadores. Excluimos a lo más indígena, a la mujer en un rollo más subordinado, de la mano de una idea central, de las ideas del pueblo de Dios. Yo creo que puede haber una alianza estrecha, Manuel, entre ellos dos. Yo creo, porque además Mujeres Creando está solamente en dos sitios materialmente, La Paz y Santa Cruz, porque creemos que desde sin Santa Cruz no se entiende al país. Sí, claro. Hoy, así. Yo creo que Santa Cruz, por ejemplo, tal vez no de una manera muy consciente, pero hizo un modelo de exportación nacional que es Las Magníficas. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Las Magníficas hoy se celebran en Viacha, en cualquier lado, no en clave Magníficas, pero bajo los mismos códigos. La televisión boliviana, PAT, Red 1, sí, Unitel, se construye desde Santa Cruz, lo que es televisible, lo que es la retórica, lo que es la estética, lo que es la noticia, se construye desde Santa Cruz. Entonces, si tú irradias concepto de belleza, irradias concepto de noticiero, concepto de medio de comunicación, concepto, se construye desde Santa Cruz. Entonces, Santa Cruz no ha tenido la virtud entre comillas, o sea, no ha tenido la fuerza o la capacidad de construir un proyecto político en términos estrictos, pero sí ha tenido la capacidad de construir ciertos conceptos que se han exportado, llamarlo de alguna manera, o irradiado a todo el país, hasta el último pueblo. Sí, no, yo coincido, por eso te decía, de 2005 a 2008, ese proyecto reaccionario de Santa Cruz, que es mayoritario en Santa Cruz, no consigue en ese momento, como bien dices tú, irradiar un tema político, pero no quiere decir que se han quedado quietos a partir de 2008, y yo sí creo que hay elementos claves de irradiación cultural, el tema de la belleza, todo lo que has comentado tú, yo sí lo creo, ¿eh? O sea, y va a venir de la mano de un discurso fuerte religioso. Cuando el señor o Monseñor Gualberti sale a decir lo que sea, los políticos que lo respaldan, los políticos que van a esa misa, los políticos que se apoyan en sus declaraciones, son los políticos del Partido Demócrata. Tú no ves a Samuel Doria Medina seguido o a Carlos Mesa diciendo, como ha dicho Gualberti. No. En cambio, ahí sí hay una posibilidad, digamos, yo lo comparto, de irradiación muy grande de un proyecto conservador. El error, digamos, del MAS es haber creído, nuestro error, haber creído que por la derrota política momentánea de 2005-2008, ese proyecto político-cultural ha sido derrotado. Yo creo que no. O sea, lo que dices tú de la tele es central, porque claro, la tele forma identidad, la tele forma identidad, ordena lealtades políticas. Por si acaso, yo quiero dejar claro que ellos importan con mucha plata productores de Chile. Claro, claro. ¿Quién maneja la Red 1? Un productor carísimo de Chile. ¿Qué produce qué? Porque tú dices, ¿produce el debate con el presidente? No, produce el concurso de jóvenes más nefasto y asqueroso que te puedas imaginar. Sí, produce el Bailando por un Sueño. La Red 1 importa también un productor de Chile para estandarizar, para homogenizar, para borrar culturas, para borrar clases sociales, para borrar y construir aspiraciones de cuerpo, claro, de éxito y demás. Sí. Es que es verdad. O sea, además, con las transformaciones económicas que han habido en el país, mayor idea, digamos, entre comillas, mayor deseo de ser clase media, eso se vehicula en buena medida en la tele, en la programación audiovisual, en el uso extensivo e intensivo de redes sociales por parte de estos grandes canales. Yo creo que has dado en el clavo, la verdad. No lo había pensado tanto, pero yo creo que has dado en el clavo en la vigencia y la fortaleza del proyecto cultural de Santa Cruz. Más allá de un momentáneo retroceso político, creo que es bien interesante lo que dices de la fortaleza y vigencia de ese proyecto, ya irradiándose en todo el país, ¿no? De la mano del capital, de la tele, de esa idea de cultura. Creo que es bien, bien interesante, sí. Sí, es bueno, esos serían los conceptos de pueblo que yo identifico hoy en la cultura política boliviana, entendiendo, yo siempre me manejo con un concepto de política que por supuesto trasciende los partidos, que son los menos imaginativos, pero bueno, ahí los tenemos, y si tuviéramos que interpretar a partir de ellos lo que está pasando en la política boliviana, perdemos el hilo de las cosas. Ahora quisiera pasar a una cosa que me importa mucho y muy en detalle, y que le voy a pedir a Manuel un análisis exhaustivo, pero al mismo tiempo no sé si autocrítico, sobre lo que es el concepto de pueblo que maneja el movimiento al socialismo. Para que nos entendamos, ¿de dónde se puede derivar el concepto de pueblo que maneja el movimiento al socialismo? Yo creo que se puede derivar de los discursos del presidente, de los discursos del vicepresidente, de las concentraciones. Yo por eso, alguien dirá, esta se va a exponer, un día la van a pegar, bueno, ya me han pegado por si acaso, pero yo voy, cuando inauguran la Casa Grande del Pueblo, yo voy a hacer crónica. Cuando hay concentración contra el 21F, yo voy a hacer crónica, porque, y además, utilizando mi propio cuerpo, que es un detector de metales, es un detector de odios, mi cuerpo es un detector de odios. Entonces, yo me meto ahí para entender, porque si yo no entiendo, entonces ¿cómo camino? ¿Cómo trabajo? No puedo trabajar sin entender. Por supuesto que la comprensión es siempre subjetiva. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, Manuel, el concepto de pueblo, o cuáles son los componentes del concepto de pueblo que está manejando el movimiento al socialismo? Vale, yo creo que es una pregunta interesante. ¿Y cuáles son los elementos de donde los sacarías tú? ¿De dónde lo sacaría? ¿Cómo? O sea, de ¿cuáles son los insumos de dónde me vas a decir este es el concepto de pueblo? Vale, digamos, siguiendo la lógica de que cuando hay un agotamiento de un modelo, de una hegemonía y de un pueblo oficial, emerge otro, ¿no? Hemos dicho que empiezan a emerger demandas, particularidades, actores, que en algunos casos y en algunos momentos esos que quedan fuera consiguen construir un proyecto alternativo. Entonces yo creo que entre 2000 y 2005 no es muy difícil ver lo que se iba quedando fuera de la oficialidad de la democracia pactada. Y ahí tenías los sujetos que fueron construyendo pueblo por fuera del gobierno de 2000 a 2005. Gremiales, indígenas, campesinos, obreros, son ellos los primeros que van construyendo el pueblo alternativo, el pueblo, digamos, ajeno al pueblo oficial. Eso es lo que yo creo que ocurre de 2000 a 2005, yo creo que lo hemos visto todos, con una fuerte preeminencia, en mi opinión, de lo campesino popular y de lo indígena. Creo que son los dos grandes actores, pero yo insisto en mi lectura, creo que es un poco más predominante lo campesino popular. Esos dos grandes actores son los que llevan adelante el ciclo rebelde, digamos, la transformación del sentido, de las instituciones, del modo de hacer política de 2000 a 2005. Y cuando les toca presentarse a unas elecciones, a esos grandes actores, encuentran en el instrumento del movimiento al socialismo, no todos, pero sí la gran mayoría de ellos, el instrumento político electoral, ¿no? Porque yo en eso sí estoy de acuerdo, yo no le doy la preeminencia de la historia a los partidos, yo creo que es la gente organizada, los pueblos organizados, los que desafían esa política oficial que se agota entre 2000 y 2005. Ahí están claros los componentes, ¿no? Está la CESUD-CB, está la CIDOP, está la CONAMAC, ellos son los que se autodenominan luego Pacto de Unidad, los actores centrales de ese pueblo alternativo que la democracia pactada no reconocía, reprimía y no veía, y los que encuentran un instrumento electoral para llevar adelante los cambios que habían consensuado como gran agenda popular. Yo creo que esos son los elementos, si quieres, constitutivos del pueblo del MAS, pero a mí no me gustaría reducirlo a pueblo del MAS, porque me parece, digamos, que es reducir todo eso a un partido. Es obvio que los partidos lo intentan. No, pero el MAS maneja... No, eso es obvio. Lo que yo quiero saber, lo que yo te estoy preguntando es otra cosa. No, es decir, lo que yo te estoy... ¿De dónde viene? Claro. ¿Cuál es el concepto de pueblo que maneja el MAS? Por eso. Entonces, esos son los nutrientes de la transformación de 2000 a 2005 que encuentran un instrumento electoral en el MAS y que todos llevan adelante un proceso constituyente. Lógicamente, ese es el pueblo en el discurso del MAS, pero no me gustaría reducirlo al pueblo del MAS. Pero bueno, para responder a tu pregunta, yo creo que esos son los elementos. ¿Quieres más matecito? No, sí, yo tengo, necesito tengo con suma urgencia un café. Tengo todavía. Yo creo que esos son los elementos. Lo que sucede ahí es que siempre hay luego una tensión con esos actores cuando tú eres partido político y cuando tú eres gobierno. Entonces, hay gente con, de esos actores, de ese pueblo, con el que todavía tienes interlocución, que todavía te reconocen como un actor central y que todavía creen que sus demandas se responden contigo, y hay otros que paulatinamente no. Por eso vas teniendo desencantados, gente que ya no reconoce, al instrumento como el instrumento que llevaba esas demandas. Pero creo que en nuestro relato y en nuestro discurso oficial no ha cambiado mucho el pueblo del MAS en estos 10 años, en el relato y en el discurso. Por eso nosotros seguimos apelando a la importancia de los actores del Pacto de Unidad. Ahora te lo digo de manera autocrítica, lógicamente hay actores de ese Pacto de Unidad que ya no se reconocen, que ya están peleados, que ya de hecho quieren construir otras alternativas, pero que en este momento, como decías tú, están en una etapa muy germinal, muy desordenada, todavía no se consolida un proyecto alternativo. Yo creo que no se consolida por dos cosas. Por la debilidad de esos actores de momento, que no encuentran un mínimo común denominador, y porque de momento buena parte de esos actores siguen, así sea críticamente, reconociendo en el MAS el modo que tienen de lograr respuestas y lograr avances. Cada vez más críticamente, pero creo que todavía mayoritariamente. Creo que no ha cambiado mucho el discurso y el pueblo del MAS desde 2005 hasta ahora. Yo tengo, no, es que haces una lectura condescendiente. Bueno. Quiero preguntarte, antes de entrar a la lectura que yo tengo del concepto de pueblo del MAS, porque yo creo que el MAS es uno de los catalizadores de un proceso de fascistización en Bolivia, y voy a explicar por qué. Pero, Manuel, ¿cuáles son tus insumos? O sea, para decirme todo esto que tú me has dicho, ¿cuáles son lo que se llama? Yo, aunque no crean, he pasado por la universidad y no solo por la acera, entré y salí. Pues en la universidad se habla mucho de cuáles son tus fuentes, ¿no? Uh-huh. Primarias, secundarias. ¿Cuáles son los elementos que te permiten conceptualizar lo que conceptualizas? ¿De dónde sacas lo que estás diciendo? ¿Cuáles son tus insumos? Bueno, mis insumos son la historia del proceso. Tus ingredientes. La historia del proceso constituyente. Yo creo que hubo las grandes cinco centrales, el Pacto de Unidad, la agenda en ese momento mayoritaria, y luego podrías decir como insumos secundarios, los diputados, los concejales, la gente que yo conozco que viene de esos lugares, la que estuvo antes, ex constituyentes, otra fuente mucho más secundaria, no sé, las concentraciones si quieres, aunque no me parecen muy, muy relevantes. Yo primero te diría como fuente principal, creo que la historia del proceso constituyente. Creo que ahí es fácil ver cuál era el pueblo del MAS. Es que te vas a la época más bonita. No, no, pero tú me has preguntado de dónde viene el pueblo del MAS. El pueblo del MAS se origina en ese momento. Es que una cosa, pueblo del MAS, que serían, ¿quiénes son los masistas? ¿Y por qué se creen que son pueblo? Esa es por donde tú estás yendo. Y yo estoy yendo por el lado de ¿cuál es el concepto de pueblo que maneja el MAS? Pero no puede estar separada una cosa de la otra, ¿no? Si el MAS considera... Ojalá, pero es que con procesos patológicos como los que están viviendo, no, puede estar separada O sea, digamos, en términos de discurso, yo creo que no. O sea, tú ves, como decías, ves los discursos del presidente y del vicepresidente. Creo que ellos mantienen una línea más o menos coherente de lo que entienden como elementos del pueblo. Lo indígena, lo campesino, lo gremial. Ahora, lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que tener una lectura más contemporánea, en mi opinión, de lo que es el pueblo boliviano hoy. Entonces, yo sí creo que el pueblo del MAS se está quedando un poco corto al entender el pueblo boliviano hoy. Pero a tu pregunta, creo que no es muy difícil de ver una continuidad en los discursos y en la apelación más o menos clásica al pueblo del MAS. Ahora me toca a mí. ¿Cuál es el concepto de pueblo que maneja el MAS? Y si alguien quiere llamar, se están corriendo. Ojalá por lo menos nos estén escuchando, si no quieren participar. Al 241-37-64, ¿cuál es el concepto de pueblo que maneja el MAS? ¿Cuáles son los insumos que yo voy a utilizar? Lo he dicho. Discurso del presidente, discurso del vicepresidente, discurso del canal oficial Televisión Boliviana, que lo sintonizo las 10 horas que limpio mi casa los sábados. El periódico Cambio, que lo compro también los domingos, y las concentraciones épicas o importantes a las que yo voy. Yo fui a la primera que hizo el movimiento al socialismo cuando el presidente iba a ser presidente. Él estaba con la chompita de alpaca, volvió recién de España. Ajá. Era en San Francisco y fue la fiesta de las fiestas. Y yo fui con un grupo grande de mujeres en prostitución con quienes estábamos discutiendo si este era un gobierno nuestro o no. Uh-huh. Era interesante las respuestas, te digo. Y yo luego fui a la inauguración de la Casa del Pueblo, donde efectivamente me querían jalonear, pegar de todo, pero ahí estuve y hice mi crónica. Fui al matrimonio indígena donde inauguraron la propuesta de la despatriarcalización, que me plagiaron y que me pegaron y me sacaron a golpes los policías. Fui a algunos conciertos del movimiento al socialismo y fui a todas las concentraciones anti-21F del MAS. De ahí saco mis insumos. Primer elemento en el que discrepo, y bueno, yo quiero sacar además la hipótesis de que el proceso de fascistización de la sociedad boliviana está incubándose en el discurso y en los errores discursivos del movimiento al socialismo. Uh-huh. Primer elemento, el MAS todo el tiempo, porque ha ido cambiando de discurso de quién es el pueblo, pero a lo largo de estos 12 años que han sido demasiado largos, ha sido andinocentrista. Jamás se ha reflejado, sino en postales muy simplistas, los otros no andinos en el canal estatal. Entonces, el discurso del movimiento al socialismo ha sido excluyente en cuanto andinocentrista. Lo indígena era lo aymara, lo quechua, punto final. Segundo, el vicepresidente es un hombre que tiene serios problemas psicológicos, pero muy graves. Total, ese sería un problema suyo. Y además yo creo que a esta altura de su vida no se los puede tratar nadie. Pero el problema es que el vicepresidente no sabe quién es él y ha elaborado un discurso de resentimiento constante. O sea, ahí el vicepresidente ha sido el estructurador de los odios sociales a través de su discurso. No. Se presenta como un hombre muy amable, pero es el vocero del odio. El vicepresidente es el vocero del odio. Odio a los neoliberales, pero no sabes muy bien quiénes son, porque él también es neoliberal. Odio a los caras, odio a los urbanos, odio a los blancos, odio amo a los indígenas, hay salvadores. El discurso del vicepresidente, y yo lamento tanto, porque yo lo he conocido cuando él estaba en Chonchocoro, y lo apreciaba y lo quería. El discurso del vicepresidente es un discurso voceador de odios que anuncia salvaciones. Cualquier salvador es un fascista. Cualquier salvador es un fascista, porque se siente por encima de los demás, no se siente con los y las demás para resolver algo. Luego tenemos un presidente, el discurso de don Evo Morales, que ha provocado, bueno, entonces Álvaro construye empatía sobre la base del odio. Construye empatía sobre la base del odio. En concentraciones rurales y tal, ¿no? ¿Qué hace Evo y cómo construye empatía Evo? Evo ha construido largamente empatía sobre la base de la burla de las mujeres. Discurso misógino. Muy. No, tú crees que eso es cutáneo, pero eso es subcutáneo. Eso entra. Eso penetra. Eso jode mucho. Entonces es un discurso de pueblo desde una visión misógina y violenta hacia las mujeres. Las mujeres son cosas, las mujeres son cosas bonitas, las mujeres son para meterlas a la cama, las mujeres son, se pelean entre ellas, las mujeres, bueno, varias cosas para que voy a relatar. Entonces, el presidente ha construido empatía haciendo bromas sobre las mujeres. El presidente ha construido empatía de pueblo con una historia que es la suya, que es una historia muy linda, ¿no? Su casa, el niño pastor, el migrante, el trompetero, una historia, la de Evo Morales, de una, de un tránsito, de una dinamicidad muy épica. Entonces, su historia también ha sido una base importante para construir empatía, que es quizás lo más tierno y lo más humano y lo que yo más, más me ha emocionado. A mí Evo Morales también me ha emocionado. El presidente luego ha ido construyendo un discurso también de odio, pero en un término diferente que Álvaro García Linera, tratando de afirmar lo popular contra las élites, pero cayendo en una visión muy reduccionista de lo popular, ¿no? Ahí está, digamos, ahí sí que coincido contigo, ¿no? O sea, las organizaciones. Pero las organizaciones son mafiosas. Las organizaciones cobran a las gremiales. Las organizaciones no respaldan a los y las más débiles de sus propias organizaciones. Entonces, el presidente ha construido empatía popular sobre la base de las organizaciones y entendiendo organizaciones como dirigentes y entendiendo dirigentes como mafias. Entonces, no hay empatía con las bases. Hay empatía, pero puede romperse, ¿no? Luego, el presidente también ha sido pues muy andinocentrista, y por eso es que, como su concepto de pueblo es andinocentrista, no han construido un discurso con Santa Cruz, con Tarija, con el Beni. El derrocamiento ha sido militar en el Hotel Las Américas. El derrocamiento ha sido autoritario en el apresamiento de Leopoldo Fernández, y no que yo defienda a Leopoldo Fernández. O sea, era el ministro de gobierno de Banzer, un sanguinario, un patrón, pero no lo han derrotado en un plano político, ¿no? La masacre del Porvenir y todo esto. Entonces, por eso es que como el MAS no ha construido empatía ni pueblo no andinocentrista, se ha aliado con las élites cruceñas, porque no ha sabido decir pueblo. O sea, dentro del pueblo boliviano no están los del oriente. Y luego, yo por eso creo que el movimiento al socialismo ha hecho alianza con los sectores más conservadores y además ha generado un discurso de odio que puede ser la cuna. No ha cuidado, que puede ser la cuna de los fascismos, o sea, de la reacción fascista que se puede venir. Creo que el movimiento al socialismo ha cometido muchos errores en su concepto de pueblo, muchos, que son más que errores, son taras políticas que tiene y que nos han hecho mucho daño y que nos hacen mucho daño. No es un discurso, no somos parte del pueblo del MAS, como le has llamado tú, los y las jóvenes, definitivamente. Ahora sí, discursivamente, están ofreciendo, no sé, cuatro cositas, pero otra cosa es la empatía. La empatía es algo mucho más profundo que tú me ofrezcas algo. Y por último, creo que el movimiento al socialismo ha construido un discurso clientelar. Yo te doy casita, yo te doy bonito, yo te doy teleférico, yo te doy, y ese es un discurso que Bolivia lo conoce como un discurso patronal. El patrón era aceptado porque te daba su ropa usada, y era bueno el patrón, te daba regalo de Navidad, y era bueno el patrón te llevaba al médico, y era bueno el patrón. Entonces, el movimiento al socialismo, con sus políticas, ha hecho una continuidad del discurso patronal colonial, que es ancestral en Bolivia. Son patrones buenos, ¿no? Por eso el pueblo son los humildes para el Álvaro. Y está loco, ¿cómo van a ser los humildes del pueblo cuando así se expresa una anciana cristiana en su iglesia? Los humildes son buenos, ¿no? Y el Álvaro es el mismo discurso, los humildes. Y no estamos hablando de humildad, estamos hablando de lucha de clases, estamos hablando... Entonces, hay un componente fascistoide en el discurso del movimiento al socialismo en cuanto a su referencia de pueblo. Bueno, son varias cosas. En algunas estoy de acuerdo, en otras lógicamente no. Pero sí me parece interesante. Creo que, en todo caso, aunque no hemos dicho exactamente, no hemos respondido ni hablado exactamente lo mismo, sí estamos de acuerdo en hay una continuidad de los protagonistas en el discurso del MAS. Los protagonistas son las organizaciones sociales, los pueblos indígenas. Eso está en casi cualquier discurso, ¿no? Claro, tú has procurado destacar los elementos, digamos, más negativos de los discursos. Más bien también mencionaste el tema de la misma trayectoria vital del presidente como un elemento central en el discurso del MAS a la hora de interpelar a la gente que ha tenido trayectorias de vida parecidas, que ha sido heladero, trompetista, casi como de los desarrapados, digamos, del país. Yo creo que hay muchos elementos de ese tipo con los que se ha ido construyendo una lealtad con el pueblo del MAS, digamos, no solamente los más negativos. Pero probablemente el más importante es este tema autobiográfico de la trayectoria del presidente como una muestra de la trayectoria de un desposeído en Bolivia, ¿no? De los que fueron los desposeídos el último siglo. Pero ese discurso sí que se agotó. Avión presidencial, se agotó no con la Casa del Pueblo, con la mansión. Yo creo que hay mucha gente que se sigue con sintiendo... Con el Rolex. Se agotó. No estoy seguro. Yo creo que hay mucha gente que se sigue sintiendo interpelada. Es que a veces cuando te escucho parecería... Se agotó parecería, con el Museo del sí, Evo. A veces parecería, cuando te escucho a ti o a otros amigos muy críticos con el MAS, que el MAS tiene 5%, o sea, de aprobación en el país. Pero aquí no estamos hablando de porcentajes. Estamos hablando de contenido, pero digamos, una muestra de que todavía tu discurso sigue interpelando son los apoyos, porque podemos si no hacer simplemente especulación. ¿Cómo se valida al final? Lo que estamos haciendo es cuál es el concepto de pueblo. Pero déjame a mí. Yo creo, digamos, que hay todavía muchos elementos centrales de ese discurso del MAS que tienen una enorme capacidad de interpelación a grandes sectores de la población. Eso me parece evidente. Y yo creo que destaco, como tú, el tema de la representación, de lo que representa la biografía del presidente a la hora de interpelar a mucha gente jodida, pobre de este país. Creo que es difícil pensar que Morales no sigue siendo, para los grandes sectores pobres del país, su representante. Creo que decir lo contrario es estar equivocado. Luego, las críticas al discurso, digamos, más beligerante, más tal, en realidad, como decíamos al principio, cuando uno construye pueblo, cuando uno construye un proyecto político con un pueblo determinado, hay un elemento de conflicto y de antagonización central en el discurso. Lo decías tú al principio. Hay un discurso. Pero el antagonismo no es odio. No es odio, pero es tensión, es conflicto y es pelea. Olvidémonos de Evo Morales. Agarra cualquier discurso de cualquier presidente, de cualquier lugar. Siempre hay un elemento de antagonización, de identificación del adversario. Puedes agarrar, no sé, casi cualquier presidente de cualquier lugar del mundo, de cualquier época. Hay elementos muy claros y de continuidad de a quién se identifica como el adversario. En algunos casos son internos, en algunos casos es Rusia para Polonia. Pero hay elementos. Ahora, que puede tener consecuencias negativas en la discusión y en la convivencia social. Eso lo creo, pero no creo que sea un patrimonio del MAS. Creo que es un elemento clásico, transversal, y que puedes encontrar en cualquier ejemplo que escojamos, estos elementos de antagonización, de tensión, de identificación del adversario, para reafirmar tu pueblo propio. En lo que sí estoy de acuerdo, y es bien interesante, y volvemos al tema de Santa Cruz, es que sí creo que nosotros hemos sido incapaces en identificar, interpelar y construir lo popular en Santa Cruz. Eso sí me parece muy importante, y creo que es un fallo y creo que es un fallo para pensar mucho más. Porque sin Santa Cruz no hay Bolivia. No, además es interesante, ¿no? Porque yo, siendo paceño, yo ahora mismo no sabría decirte qué es lo popular en Santa Cruz. Y creo que nosotros, o sea, creo que el movimiento al socialismo no hicimos los esfuerzos suficientes y pecamos de ello. Lo que hicieron fue escoger personajes que activaban voy a decir una palabrota, ¿no? Boludeces. Es decir, claro, personajes inútiles como Gabriela Montaño, como Claudia Peña, como la ministra de Comunicación, cuyo nombre me he olvidado porque realmente es que es de olvidarse de la bronca que da. Los personajes que eran la cuota camba o cruceña en el movimiento al socialismo eran personajes incapaces. En el mercado de los pozos, cuando fue nombrada presidenta del Senado Gabriela Montaño, fui, porque nosotras estamos a media cuadra del mercado Los Pozos en Santa Cruz. Cuando vayas tienes que visitarnos porque estamos construyendo lo popular en Santa Cruz. Se puede construir a partir de la lucha contra la violencia machista, porque es brutal. Entonces yo fui a hacer una encuesta en el mercado Los Pozos de 10 mujeres preguntadas, ¿quién es Gabriela Montaño? Las 10 te decían, no sé. No sé. Bueno, ya no te decían, no me representa. Te decían, no sé. Pero ¿Cómo es? Déjame terminar con lo de Santa Cruz. Ahora, con eso no digo que sea sencillo, porque como habíamos comentado antes, el proyecto conservador en Santa Cruz, solo en pensando en términos locales, ha sido tremendamente exitoso. Es hegemónico el discurso de la Nación Camba en Santa Cruz. Eso yo creo que lo compartimos tú y yo. Que incluso gente de condiciones, digamos, pobres o subalternas, compra el discurso oficial de Santa Cruz. En ese sentido... Pero los mecanismos avísame cuando termine. Estoy siendo más corto que tú. A mí me han dicho que somos muy pacíficos en este debate y que con Carlos me agarraba más de los pelos. Así que, bueno, he decidido no ser pacífica. No, pero lo que sucede, digamos, es que creo que en términos locales, lo popular y, digamos, lo progresista, lo popular, lo alternativo, como querramos llamarle, lleva mucho tiempo de derrota en Santa Cruz. Entonces, no es muy sencillo de saber exactamente qué es. Por ejemplo, a mí hay una persona el dirigente de la Central Obrera Departamental, a mí me gusta mucho el de Santa Cruz, Rolando Borda. Me parece un tipo con una trayectoria intachable, que ha peleado por los intereses de los trabajadores en Santa Cruz. Podrías echarle un vistazo a los discursos de él, me parece un tipo realmente uno de los mejores cuadros que hay. El movimiento al socialismo apostó por él para ser candidato a gobernador contra Rubén Costas. O sea, yo creo que en ese caso se corrigieron algunas cosas anteriores de mucha cercanía con el sector empresarial, con el sector financiero, y se agarró uno genuinamente de trayectoria trabajadora. El resultado fue un desastre en términos electorales, porque yo creo que sigue para mí siendo una incógnita muy grande qué es lo popular en Santa Cruz, cómo se construye, cómo se logra que eso popular en Santa Cruz sea mayoritario en Santa Cruz. Pero sí te reconozco que creo que ahí tenemos una asignatura pendiente. Pero yo algo que quiero decirte, Emanuel, y ahí yo tengo posición tomada, y es una posición profunda, en mi caso es un discurso de vida. Además, porque conozco el odio. Yo conozco cuando alguien te odia. No es que yo sé odiar. No sé odiar ni quiero aprender. Pero sé recibir odio. El odio no es legítimo. Y tú lo estás legitimando, Manuel. El odio no es legítimo nunca. Claro, no. Obvio. Y el vicepresidente es un vocero del odio. El odio no es legítimo nunca. ¿Y por qué es un vocero del odio Álvaro García Linera? Porque no sabe quién es. Porque es un hombre con serios problemas subjetivos, identitarios, en muchos sentidos. Entonces, eso te lleva a que tu caballo de batalla sea un discurso de odio. Porque cuando el presidente en eso está a mil años luz de Álvaro García Linera. Porque si hay alguien que sabe quién es el Evo Morales, ¿no? Entonces, también por eso se pasa, porque él se siente muy suelto de cuerpo, ¿no? Entonces, burlarse de las mujeres ha sido una de sus, seguramente en el sindicalismo que él practicaba, le funcionaba bárbaro. Y entonces él ha transferido eso a su ejercicio presidencial. Pero bueno, el discurso de odio sale siempre de quien necesita construir formas de manipulación. Y Álvaro García Linera es eso. Y para mí, el discurso de odio nunca es legítimo. No, para mí tampoco. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas ni en política, próximas, ni por hegemonías, no ni iguales. Mierdas. No, a mí no me vendas discurso de odio a costa de odio, que no. Te voy a dar bono, Juan Azurduy. Dicho... Vete a la mierda. No quiero bono, Juan. Yo no he hablado de discurso no de quiero. Odio. Antagonizar, tensionar y conflicto. Es María, que una cosa es antagonizar. En cualquier lugar del mundo, esas tres cosas. ¿Eh? Bueno, ¿de quién conflicto, se burla la sociedad tensión. Boliviana entera? De la chola. ¿De quién se burla el Evo? De la mujer. Ha cambiado un poco. Es que lo de da la bronca. Chola, ¿no? No. Cambiado, o sea, por favor, no ha cambiado. Ahí ha cambiado, tú tienes. No, el discurso de burla de la chola, digo, de la sociedad boliviana. Sí. Ahora, una cosa que a mí me dolió, yo hice una radio documental del primer carnaval cruceño cuando Evo fue presidente. 2006. Era, o sea, tengo los pelos de punta, porque era un carnaval fascista, donde el cuerpo, digamos, donde directamente. Quemaban, estrangulaban, decapitaban a Evo. Ajá. Lo comparaban con un mono. Lo ponían, porque Evo en esas épocas era un hombre muy guapo. Lo ponían en códigos muy estéticamente muy grotescos. Ah. O sea, Santa Cruz se burló de Evo hasta el cansancio. Uh-huh. Por supuesto que Santa Cruz emitió un discurso racista, delictivo, uh-huh. en torno de Evo Morales. Si revisamos el discurso de odio que ha recibido Evo, sí, no, es severo. Es descomunal, uh-huh. es gigante. Uh-huh. Alguien en este pinche gobierno tenía que haberse sentado con Evo, analizar lámina por lámina. Porque no estamos hablando de memes, estamos hablando, por ejemplo, de carnaval, de claro, puestas carnaval. En escena, sí. de chistes, de caricatura, de todo. Deberíamos haber analizado con él desde el punto de vista de su condición de hombre, persona, de claro. Evo, de sus sentimientos, y deberíamos haberlo ayudado a procesar ese odio. Ustedes, porque digamos, yo lo hubiera hecho encantada, porque yo soy muy buena para hacer eso, porque yo también he recibido mucho discurso de odio, porque soy lesbiana, y en Santa Cruz se ha hecho mucho discurso de odio contra mí, contra mí directamente, ¿no? Entonces, pero nada, no se compara, o sea, lo que ha recibido Evo es una cosa impresionante, lo han comparado con excremento, ¿no? Ese es el punto más extraño. Y, por supuesto, lo han matado mil veces. Han matado mil veces al presidente. Entonces, Evo no ha procesado bien a nivel psicológico, a nivel personal, a nivel de hombre, a nivel de subjetividad, a nivel de sentimientos. No ha procesado bien el discurso de odio que se ha dirigido contra él. Y era fundamental la respuesta que él... como indio presidente, como hombre moreno, como hombre andino, como ex cocalero, como lo que quieras, era fundamental la capacidad de responder ese discurso de odio con mucha calidad. No digo la altura de la clase alta, ay, no insultes, responde, porque yo, por ejemplo, soy una histérica pública, claro. ¿No? Yo no creo que, pero yo creo que el presidente ha habido un momento en que ha respondido al odio con odio. O muchos momentos. Y yo creo que ahí hay una madre de la, o un padre de la fascistización en Bolivia que se nos viene. Es un tema complicado. Yo, digamos, sí creo que hay condiciones para que vaya emergiendo un discurso más fascista. Como decíamos al principio, creo, digamos, que hay como un reverdecer de la discriminación explícita, del ataque discriminatorio racial explícito. Ahí, digamos, sí, bueno, o sea, yo creo que Álvaro, hay... Bueno, Álvaro ha recibido odio a sus formas sí, muchas, claro. físicas de o sea, hablar y demás. En el Parlamento como un no, insulto, ¿no? Y tampoco ha sabido procesarlo. Hay una llamada, bueno. Alguien se atrevió, qué bien, muchas gracias. Por favor, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos estás llamando? Tu aporte, pregunta, interpelación, empute con nosotras, lo que quieras. ¿Cómo está usted, María? Saludos también a su invitado. Bueno, yo quisiera participar. Bueno, mi nombre es Francisco, vivo en Miraflores. Quisiera participar. Me parece que la definición, creo que no real, que hace... el más, pero implícita, es el pueblo general, como tonto útil. Y bueno, el pueblo del mar, bueno, solamente personas que se benefician de los recursos del Estado, no importando cuál sea el medio, solapando corrupción, injusticias, desigualdades. ¿Por qué? Porque en el área rural, yo tengo una propiedad en el área rural, el alcalde es masista. Bueno, pues si el discurso fuera indigenista, como menciona aquí el joven, bueno, pues entrarían a la cárcel también los que son del MAS. Y lamentablemente no, los que no comulgan con la política de servilismo a este régimen ahora, bueno, pues son segregados, son retirados hasta del POA. Entonces esa es la verdad. El joven aquí, bueno, lamentablemente maquilla todo. Un presidente que ve la desigualdad. Y yo apoyo lo que usted dice, María. No se olvide uno de los videos en los que aparecen dos ingenieras, creo que petroleras, en las que Evo Morales les dice que ustedes perforan o son perforadas. Eso me parece que va de acuerdo a su contexto, ¿no? Es una persona que tiene, bueno, en realidad no sé si lo utilizan como símbolo el grupo del MAS para poder perpetuarse en el poder. Eso es en cuanto a la definición de pueblo que el señor menciona. Y segundo, eso se ve claramente. ¿Cuáles son los ministros? ¿Cuáles son los cambios que han habido? Son los mismos serviles. Un abogado que está en una cartera en la que debería ser un ingeniero agrónomo, un ingeniero ambiental o un economista. Un caso de la señora Chacollo que hasta ahora no se ve la solución. Mire, yo francamente creo que su invitado es joven. Vaya, trabaje con las manos y vea realmente cómo es el ganarse el pan con el sudor de la frente. Gracias. Gracias a Francisco por su llamada, por sus aportes. Yo quiero utilizar un poco la llamada de Francisco para el último bloque del programa con el concepto de pueblo y el enclave fascistoide que se está generando dentro del movimiento al socialismo, que a mí me preocupa porque efectivamente es uno de los proyectos más masivos. Uh-huh. Yo en mi libro, No hay libertad política si no hay libertad sexual, tengo un capítulo, un subtítulo, ya ni me acuerdo, que dice, ¿el pueblo se equivoca? ¿Se puede equivocar el pueblo? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los discursos fascistoides del movimiento al socialismo es, el pueblo no se equivoca. De ya tu amigo Íñigo Errejón, en ese discurso en Chile que lo lanzaste y yo lo escuché entero, decía, el pueblo no se equivoca. El mito de que el pueblo no se equivoca. La idea de romantizar al pueblo. Nosotras hemos estado en la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres el jueves presentando nuestras observaciones a la ley 348, y estaba Lidia Patti, una compañera indígena. Que era mi suplente, la que cuando yo me fui de diputado asumió la titularidad. Ex concejal de Charazani, sí. Efectivamente. Imagínense ustedes la carga que tiene Lidia Patti, una compañera indígena. Nuestra compañera trabajadora social estaba explicando cómo es urgente que cuando una mujer denuncia violencia, se tiene que actuar ese ratito. Toma la palabra Lidia Patti y dice, ustedes están destruyendo la familia. Es bien complicado, es decir, el movimiento al socialismo se ha cerrado en decir, nosotros tenemos la razón y nadie más la tiene. Pero ¿por eso qué no ustedes? Tiene tanto que ver con el MAS, ¿no? O sea, eso lo podría a ver, escúchame, quiero terminar. Un ratito. Quiero terminar el razonamiento. Nosotros tenemos la razón y nadie más la tiene porque somos el pueblo. Y ahora que estamos en el poder, nos vamos a vengar de ustedes. Yo fui muy dura en mi respuesta a Lidia Patti y todo eso va a salir en la radio documental del jueves. Porque no me voy a callar frente a una compañera que está con todos los atuendos indígenas. No tengo ningún problema. Fui muy dura, pero muy respetuosa. Pero a ver, o sea, el componente más fascista del movimiento al socialismo, además del discurso misógino, que es uno de los más fascistoides, además del discurso de odio que se emite, además de no ser capaces de procesar el odio que reciben, que tienes que ser capaz de procesar, eso es un problema de madurez política, es nosotros tenemos la razón y nadie más la tiene. Por lo tanto, digamos, el mérito que tú tienes de venir aquí a discutir con lo otro, uh-huh, es muy grande. Yo quiero que la gente respete, porque esta discusión que tenemos tú y yo es un imposible en la Bolivia de hoy. Y tú lo muy sabes. Muy poco habitual, sí. No, es que, Manuel, tú eres muy buena, sí, gente, es no, muy poco habitual. Muy poco habitual. O sea, es imposible. Y esto se ha forjado porque seguramente Manuel era un personaje que tenía también sus aversiones contra mí, pero nos encontramos en pequeños escenarios donde se logró articular un diálogo, no en base a amistad, parentesco, intereses, nada, en base a cosas concretas, ¿no? Como puede ser la auditoría del caso de Isabel Pilco, uh-huh, y cosas así que nos hermanaron. Yo estoy en deuda y respeto y valoro mucho a esta persona que tengo frente a mí, lo cual es una condición imprescindible para la discusión. Claro, para dialogar. Pues exacto, el MAS no aprecia, no respeta, no admira a nadie que esté fuera. No valora a nadie que esté fuera. Nadie que esté fuera tiene ideas. Nadie que esté fuera tiene legitimidad de construir país. Nadie que esté fuera es pueblo. Nadie que esté fuera de las fronteras absurdas del MAS es nadie. Y en eso son fascistas, con honrosas excepciones como la tuya. ¿Por qué? Y entonces, cuando tú vas a una concentración, a mí los del movimiento, los de la asamblea me decían, ¿cómo te has ido? ¿Quién te ha acompañado? ¿Te van a pegar? Yo también tengo mucha presencia física, ¿no? O sea, yo soy una tipa que me defiendo, que vocifero, que ladro, chillo, pellizco también. Entonces, en la Casa Grande del Pueblo, una chica muy rubia, pero muy rubia, de estas que contrata la vicepresidencia, se acercó a decirme, todos te odian. El pueblo te rechaza. ¿Qué has venido a hacer aquí? Yo le dije, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú eres el pueblo? Y pasé eso en el avance. ¿Tú eres el pueblo? Y me dijo, sí. ¿No? Siendo que el rasgo étnico aquí en Bolivia es muy importante. Efectivamente, yo soy una outsider de todo lado, también de mi origen. Yo he nacido en la clase, no sé si alta, media alta, arribista, en fin. He ido a un colegio privado. En el círculo de donde he nacido no soy recibida, no es eso importante, pero en Bolivia los rasgos étnicos son muy fuertes, ¿no? Pesan mucho. Entonces, aquí voy al final. El pueblo tiene la razón, el MAS dice, el pueblo tiene la razón, siempre tiene la razón y nunca se equivoca, con la condición de que el pueblo somos solo nosotros. Entonces, llegas a un concepto muy fascista de pueblo. Le dedicaremos, bueno, a eso lo último, claro, el último. Igual, ¿en qué se equivoca el pueblo? Claro. ¿No se equivoca el pueblo? Etcétera. Yo vuelvo un poco a lo que comentaba antes. Yo creo que el pueblo se equivoca, pero esto que criticas tú, digamos, el movimiento al socialismo, te insiste un poco. Yo creo que son los discursos que tiene casi cualquier partido de gobierno. Tú, igual que yo, digamos, hemos ido en varias ocasiones a España. Cuando gobierna, no sé, la derecha o la izquierda en España, cuando gobierna una parte, porque eso es un partido, como veíamos en el anterior programa, siempre habla a nombre de todos, entendido de manera limitada, pero ellos vuelven su parte en nombre oficial. Los españoles dicen, los colombianos quieren, los argentinos desean. Entonces, creo que hay algunos elementos constitutivos al hacer política, construir el pueblo, hacer hegemonía, que no comparto cuando tú le das una dimensión, digamos, fascista a elementos que son consustanciales de cualquier construcción política y de cualquier gobierno. ¿Acaso uno no puede ver, y da igual, Pedro Sánchez medio de izquierda, López Obrador o Macri decir ese tipo de cosas? Los mexicanos no quieren esto. Y cuando tú dices que no quieren y hablas a nombre de todos, hay cosas que te dejas fuera. Es que eso es así al hacer política en cualquier lado. Ahora, creo que más que criticar esos elementos constitutivos de hacer política, hay que criticar las consecuencias de ello. Es decir, yo no conozco un modo diferente. Yo individualmente sí, pero no conozco un modo diferente de proyectos políticos que gobiernan. Utilizar ese discurso, antagonizar, identificar adversario, hablar a nombre de la totalidad, pero esa totalidad que siempre se deja algo fuera, eso es así, gobierne López Obrador, gobierne Macri o gobierne Evo. ¿Yo qué puedo criticar de manera autocrítica? Las consecuencias de ello. Yo creo que hay una tensión entre los proyectos hegemónicos y la pluralidad. Eso es verdad. Los proyectos hegemónicos ponen en tensión la pluralidad. Porque tienes esa idea de decir, bueno, como somos hegemónicos y somos súper exitosos, nos bastamos entre nosotros. Y eso en ciertos momentos choca con la pluralidad. ¿Y cuál es el problema? Que los proyectos se vuelve fascista, pues. No creo que fascista, pero tiene problemas. Entonces, ¿yo qué creo que nosotros, digo, como Movimiento al Socialismo o cualquier proyecto que quiere mantener su hegemonía? Más allá de esa tensión con la pluralidad, uno tiene que ser capaz de profanarse, de transgredirse, de reconocer que hay otras ideas y otros interlocutores fuera. Y ahí sí te lo reconozco autocríticamente. Creo que un proyecto hegemónico que gobierna mucho tiempo, a veces vamos muy desobrados, ¿sabes? De decir, no, todas las ideas ya las tenemos nosotros, los representantes tal. Y bueno, y a veces le preguntas a alguien. Yo creo que a nosotros, después de tanto tiempo en el gobierno, nos hace falta más que nunca el tener nuevas ideas. Y nuevas ideas que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, ya no van a venir de dentro. Eso es evidente. Yo creo que los problemas que tenemos, yo no los catalogaría de fascistas, ahí es nuestra diferencia, pero los problemas que tenemos es eso. Nos estamos quedando con un repertorio muy corto. Solo nosotros somos el pueblo. O sea, a ver, pero en ese caso todos los gobiernos son fascistas. No. Pero el presupuesto es así. La construcción manipulatoria del MAS va así. El pueblo siempre tiene la razón, pero además solo nosotros somos el pueblo. ¿Tú te parece que López Obrador, Pedro Sánchez o Macri no dicen exactamente lo mismo? Bueno, Macri de antemano no. Macri de antemano no. Macri lo que está es vendiendo un proyecto. No nos perderemos, pero Macri de antemano no. Habla de los argentinos, Argentina, nosotros somos la Argentina que ahora sí va a hacer las cosas bien, literalmente. No, un ratito, la idea de pueblo que ha construido el MAS, dejando fuera a cualquiera que no condiga con su proyecto, es muy grave. O sea, pero es muy grave. Por eso decía, cualquier otro que no utilice elementos discursivos parecidos. Mira, la construcción de mayorías dentro de la democracia liberal es siempre trágica y fatal. Por eso yo soy amante de las minorías pertenezco a las minorías. Pero no todos. Pero la democracia liberal, ajá, la democracia liberal ha construido mecanismos de relacionamiento mayorías-minorías, ¿ya? Siendo las minorías siempre una ficción minoritaria, porque en realidad la suma de los otros siempre es mayoría. Pero lo que pasa es que los otros no son capaces de unirse. Claro, tener un solo pero grupo. Hay un juego, mayorías-minorías, importante, un andamio en la democracia liberal. El movimiento al socialismo desarma ese andamio mayorías-minorías, lo impugna como democracia liberal, y hasta ahí yo estoy de acuerdo. Ajá. Pero el momento en el cual ha desarmado eso, no construye lo que tenía que haber construido, que es, bueno, la democracia participativa, la deliberación, el espacio para la discusión ideológica, el espacio para el disenso, el espacio para el aprendizaje del otro, de la otra. Uh-huh. Es decir, porque cuando tú rompes la lógica mayorías-minorías de la democracia liberal, que es a la que estrictamente pertenece Pedro Sánchez o López Obrador, uh-huh, el MAS, que se presentaba como un proyecto diferente a eso, pero que jugó con las armas de la democracia liberal, uh-huh, no destruye eso y no construye otra cosa más que un proyecto fascistoide. Ir como María Galindo a la inauguración de la Casa Grande del Pueblo es acercarse a un suicidio. En serio, si yo no tuviera la autoridad física que me da la lucha contra la violencia machista, no sé qué haría. Yo no te puedo describir cómo me trató la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, de Pedro Vera, pero no Pedro Vera, sino toda la masa, uh-huh, que iba a participar en la Casa Grande del Pueblo, que me pillaron, nos encontramos por la Potosí. ¿A salir ya? No, de ida. Ah, de ida. De ida. o sea, estamos hablando, y claro, como somos el pueblo, tenemos razón. El discurso con mis hijos no te metas, está a Jesús Vera, gracias, Katy está pendiente de todos mis errores, de Jesús Vera. Es decir, el discurso con mis hijos no te metas está dentro del MAS también a través de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, que es la federación masista de Jesús Vera, como dice Katy. Entonces, yo quisiera dedicar este último bloque a cuando el pueblo se equivoca, el pueblo tiene siempre la razón, la idea romántica de pueblo, lo que viene del pueblo no se puede criticar porque el pueblo ha sido ya flagelado con las burlas de las élites, flagelado con el maltrato, y entonces criticar al pueblo es muy grave. Y hay que ser populista, o sea, hay que aceptar todo lo que del pueblo viene, porque hay que tener buenas relaciones con eso que decimos pueblo. Entonces, en esta última etapa quisiera tu visión sobre si el pueblo se equivocó o no, cómo identificas eso, y también sobre esa visión romántica del pueblo que viene de todas las élites, porque es una visión romántica también muy utilitaria. Lo que pasa es que, digamos, siguiendo un enfoque populista, hay que estar siempre subvirtiendo a lo que sea el pueblo oficial. Es decir, el pueblo, por supuesto que se equivoca, y tiene que ser desde el mismo pueblo que se le señalen las equivocaciones. Aunque suene un poco a un trabalenguas, como decíamos antes, en términos de Rancière, hay siempre una irrupción de los que no tienen parte que desordenan el mapa oficial. Entonces, hay que estar continuamente desordenando el mapa oficial del pueblo oficial. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo, yo creo que en los momentos de mayor expansión de un proyecto es donde hay que tener más salvaguardas para que se incluya lo diferente. Yo en eso estoy de acuerdo. Cualquier discurso de pueblo oficial siempre oculta muchas cosas, siempre margina muchas cosas. Eso es evidente. Y cuando ese pueblo ya se construye desde el Estado, todavía deja más cosas fuera. En eso estamos de acuerdo. Y por supuesto que el pueblo se equivoca. O sea, el pueblo, yo creo que el pueblo en Brasil se equivocó. Habrá que razonar por qué votó así. No habrá que tenerles, digamos, una visión paternalista, pero creo que se puede decir que se equivocó. Por supuesto que el pueblo se equivoca. El tema es siempre mantener esos espacios realmente de irrupción populista. O sea, el pueblo por eso cambia, y por eso hay que tener siempre antídotos para el pueblo oficial, para las visiones más cerradas, más reaccionarias de pueblo. Hay que mantener siempre altos grados de autonomía de lo popular, que nunca el Estado termine de decir qué es pueblo oficial, que no sea el Estado, a pesar de que lo intente, el que delimita qué es pueblo y qué es no, porque como decíamos al principio, es una imposibilidad teórica y fáctica decir que el pueblo ya lo lograste, de que este es el pueblo oficial perenne y permanente. Siempre nos dejamos cosas fuera, siempre. En algunos casos, en el caso europeo, que solucionan sus problemas nacionales identitarios, se dejan fuera a los migrantes, que los tratan como lo excluido, como el pueblo no oficial. Como lo no humano. Como lo no humano, claro. Entonces, todos tenemos nuestros migrantes. En algunos casos, con nacionales nuestros. Durante mucho tiempo, lo indígena ha cambiado. No digo que se ha arreglado todo, pero lo indígena era lo excluido del pueblo oficial boliviano, porque el pueblo oficial boliviano era el letrado, el propietario, el que podía decidir. Hay mucha bibliografía. Nosotros todavía aquí en Bolivia seguimos teniendo nombres, le hemos dado nombre a calles, a tipos que decían que los indígenas eran zorros, como decía Díaz Romero, que tiene una calle en Miraflores. Creo que es una continua pelea por evitar que haya un pueblo oficial. En eso estamos totalmente de acuerdo. Mi diferencia es que tú le das unas características al MAS como si fuera el MAS el único proyecto político que gobierna, que tiene esa potencialidad de delimitar, de discriminar, y que eso es fascistoide. Ese es mi punto de diferencia. Yo creo que esos elementos son constitutivos de hacer política y peor de la política de gobierno. Pero en lo que estamos de acuerdo es en que hay que trabajar continuamente por subvertirlo. Pero a ver, Manuel, solamente para ponerlo en dos palabras. Cualquiera que está fuera del MAS no tiene interlocución con el MAS, ¿sí o no? O sea, yo creo que nosotros somos el ejemplo de que no. No, o sea, así rotundo Cualquiera que está fuera del MAS no tiene ideas ni nada que aportar, ¿sí o no? Es que yo creo que no es así tan rotundo. Cualquiera que está fuera del MAS no es pueblo. Yo creo que no es tan rotundo, la verdad. Cualquiera que está en desacuerdo con algo, con tal o cual cosa, se convierte en un enemigo. La disidencia, el desacuerdo en el MAS, ¿se castiga, sí o no? Yo creo que no de manera tan rotunda, María, pero es que estás buscando una respuesta. Es curioso que busques una respuesta dicotómica estamos criticando. No, es que me dan ganas de ponerte la navaja en la yugular. ¿Qué pasó con la mira, se ha hecho escarnio de figuras? Mira, no es de mi santa devoción, pero a Rebeca Delgado se la ha hecho un escarnio por disentir. La disidencia se castiga en el MAS. Yo no sé si a ti te harán pagar factura por venir a este programa. ¿En qué partido político no se castiga la disidencia? La disidencia es fundamental. Yo no sé. Yo no estoy. Yo he estado en un ejército que era horrible. ¿Pero en qué partido político no se castiga? O sea, centralismo democrático y ahí, jódate. ¿En qué partido político no se sanciona la disidencia? ¿En qué partido político? No digo en qué sociedad. Ojo, yo creo que ahí hay una diferencia. Yo vengo, Manuel, de haberme sentado años como alumna invisible en los ampliados de la Central Obrera Boliviana, que se realizaban muchas veces en el teatro al aire libre, de tan masivos que el sindicalismo es severo castigando. No, escúchame, el sindicalismo, la escuela popular política, de donde salieron Simón Reyes, Juan Lechín, Filemón Escobar, por supuesto, el otro compañero, bueno, compañeros alucinantes, por supuesto, la Domitila. Era una escuela de disidencia y desacuerdos terribles. Un ampliado de la Federación. Escúchame. Un ampliado. Escúchame. No. Había disciplina sindical justo por eso. Pero el concepto de disciplina sindical estaba profundamente ligado a unas discusiones donde 8 horas era poco. Ajá. Donde 8 horas era poco. Donde las deliberaciones y los oradores circulaban. Ahí aprendí yo a hablar. Hablar. No, es decir, ahí aprendí yo a hablar. No es que hablé ahí, sino así se habla, es lo que aprendí. Así se habla, ¿no? Es decir, la lista de oradores. Sí. Nunca el Parlamento fue ni lejanamente comparativo a lo que eran los ampliados de la Federación de Mineros o de la Central Obrera Boliviana. Y ahí había desde maoístas, trotskistas, leninistas, nacionalistas. Sí, corrientes distintas, claro. Corrientes distintas, con oradores distintos, que leían de manera diferente un mismo hecho político. Claro. Una misma coyuntura. Pero ¿hay sanción o no? Un ratito, una vez que votabas, una vez que decidías, una vez que el gran, ni me acuerdo cómo se llamaba, entonces todo el mundo acatar esa decisión. Claro, en realidad a ti te va a molestar, pero buscamos la definición de centralismo democrático de García Linera, y es esa. Él no dice que no se puede discutir. Él dice que cuando se toma la decisión, se acata la decisión. Ese es otro tema, pero yo creo que el movimiento socialismo... Lo que has descrito, que yo creo que es así... Ustedes están lejísimos del nivel de los 80. Otro que es el contenido, pero el mecanismo... Ustedes no han hecho escuela política. La escuela política del movimiento al socialismo es de chiste, es una bobada. Da igual, pero la definición de centralismo democrático... Por no ofender a los payasos. Sanción sindical, tú me has respondido. ¿En qué partido no se castiga alguna conducta que desobedezca la decisión consensuada? En todos. Pero castiga. ¿Y en qué partido no se equivocan en el movimiento al socialismo? No, ¿por qué? María, porque no son capaces de identificar una equivocación. Del partido. Tú mismo lo decías. Yo he recibido aborto, testimonio, ¿saben de quién? Debates. Yo he recibido testimonio de Javier Hurtado, que era mi cuate, mi amigo del alma. Y Javier Hurtado me dijo, mira, esta es la característica de las reuniones de los parlamentarios del MAS. Muchas, María, y se parece mucho a un sindicato. Bueno, hay muchas diferencias. Mira, yo quiero, me toca a mí hablar del romanticismo, de lo que, de que el pueblo, en una visión romántica, nunca se equivoca. Y de la idea, la otra era de que el pueblo nunca se equivoca en una visión romántica. ¿Y de qué? ¿Todo se queda? O sea, ¿de que nadie tiene una idea por fuera del pueblo oficial? Básicamente, sobre eso, yo creo que estamos en un momento muy jodido, muy, muy jodido, creo que las mujeres, precisamente las mujeres, a partir de un tema que yo considero que es histórico y transversal a la sociedad boliviana, como es la violencia machista y la servidumbre de las mujeres, a partir de la ruptura de la servidumbre y de la ruptura de los códigos que aceptan la violencia como normal, las mujeres estamos yendo contra el pueblo. Porque el concepto de pueblo, familia, nación, Estado, como una especie de amalgama indisoluble o que se engarza perfectamente una con otra, son las estructuras del patriarcado y son las estructuras de la dominación. Entonces, creo que las mujeres estamos en una ruptura muy solitaria, pero muy novedosa, muy linda. Hay una pregunta breve. ¿Por qué? Puede ser un tema para otro programa. ¿Por qué crees, yo comparto esto que dices, pero por qué crees que a diferencia de Chile, donde el feminismo ocupa universidades masivamente y las calles, y en Argentina, aquí no cuaja todavía en términos de movilización numerosa? En términos de movilización masiva, creo que hay... Mira, las condiciones, por lo menos, ¿qué es lo que veo yo en mi práctica cotidiana, ¿no? O sea, lo que yo veo, por ejemplo, en el caso de las compañeras en prostitución, estamos hablando de 15.000 mujeres. De esas 15.000 mujeres, estamos hablando de la afiliación autogestionaria de un 10%. Hemos logrado una ley fundamental que cambia nuestro estatus en relación con el territorio. Porque yo no soy de leyes, pero esto sí que era necesario. Sí. No hemos hecho ni una movilización masiva porque las condiciones de movilización para ese sector son imposibles. No, para ese sector sí, pero... Ya, pero déjame, es que eso es interesante. No hemos hecho, porque son imposibles. O sea, hemos hecho algo histórico que no se ha hecho ni en España, pero no va acompañado de una movilización por las condiciones de movilización. En el caso de la violencia machista, que nosotras atendemos 2.000 mujeres al año, en La Paz y 2.000 mujeres en Santa Cruz. Es un conglomerado gigante alrededor de las cuales hay también otras comunidades, porque están sus hijas, sus hijos, están sus parientes y tal. Sin embargo, si bien protagonizamos actos de justicia muy grandes en los tribunales, en una serie de escenarios, no protagonizamos movilizaciones masivas. Claro. Porque, uno, hay un factor muy difícil todavía de cohesión entre una mujer y otra. Una la puta, otra la indígena, otra la ama de casa, otra la joven, otra... Entonces, la construcción de la cohesión del universo de mujeres es muy difícil, pero sobre todo la dificultad mayor y más grande y más profunda es las condiciones de servidumbre. Es decir, la fragmentación de su tiempo libre de las mujeres es espeluznante. Que sea diferente que en Chile o diferente que en la Argentina, yo puedo hacerme la hipótesis de que sea diferente. Y también la respuesta, digamos, masculina de censura, de crueldad, de el control social, has ido, te he visto. Cuidadito. ¿Te parece que es muy diferente? Porque yo tengo este interrogante, entiendo lo que estabas diciendo y lo comparto, digamos que quizá el lugar desde el que hay una mayor interpelación a los pueblos oficiales es el feminismo, en muchos lugares. Pero yo tengo el interrogante de por qué en nuestro país no logra adquirir, digamos, un volumen y una presencia. Yo te voy a responder muy sintéticamente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fuimos a contracantarle las coplas feministas a Evo, cuando él cantaba las coplas misóginas de la historia de Bolivia, los policías pues nos pegaron, nos gasificaron, y yo les dije, cuidado, volveré y seré millones. No. Yo creo que eso está por venir. Eso está por venir porque estamos construyendo al sujeto. O sea, yo creo que el proceso boliviano es un proceso que está construyendo al sujeto todavía. Al sujeto que es la capacidad de identificarse una mujer con otra en puntos fundamentales. Ese proceso está en construcción. Y nosotras hacemos un trabajo muy a contracorriente en el sentido de que nosotras no estamos alimentando este proceso en lógica populista. Nosotras, en lugar de decir, volquémonos en mirar al ama de casa oprimida, no sé qué. Nosotras decimos, volquémonos en mirar a la mujer en prostitución, porque nosotras estamos reventando modelos de ser mujer, ¿no? Es por no, lo si menos me lo claro. Estamos haciendo muy, muy claro, consciente. Claro. Oh, yo, digamos, que soy una figura muy pública, tengo el gran defecto, que lo disfruto inmensamente, de ser lesbiana. Entonces, todas estas cosas, si bien somos una organización muy fuerte, todas estas cosas generan procesos muy complejos de discusión al interior de lo que es construir un sujeto, claro. ¿No? Entonces, muchas cosas. Y, por ejemplo, nosotras no decimos, las mujeres necesitamos el derecho al ají de fideo. Nosotras decimos, busquemos la despatriarcalización, que es radicalizar. Si nosotras mañana decimos, necesitamos el derecho al ají de fideo, tenemos 5,000 mujeres en la ¿crees? Puerta por el ají, sí. Por el ají de fideo, definitivamente, eso te aseguro. Cuando nosotras hemos protagonizado una movilización de 100 días, de 8,000 mujeres deudoras de microcrédito, que la sociedad entera lo conoce, y hemos tomado con esas 8,000 mujeres, que era a nivel nacional, la organización, o sea, las 8,000 venían hasta de Tarija, la superintendencia de bancos, si no, no hubiéramos podido tomar, éramos 8,000. Y la negociación fue con las 8,000 y esa organización la gestamos. ¿Por qué? Porque solamente habíamos vehiculado el tema deudas. No, no, yo entiendo, pero en la línea no, de lo que entonces, decimos de la construcción de pueblo, claro, uno puede tener una demanda particular y responder e interpelar a la institución por esa demanda particular, la del crédito. Pero, ¿cuál es la idea? Porque en varios lugares la violencia ha sido la idea que se ha vuelto la transversal, y que la mujer que no tenía el microcrédito, la mujer que tenía una hermana que habían matado, la mujer que no tenía un buen salario, se reconoció en yo esa te, bandera. Yo te respondo, volveré y seré millones. Pero bueno, yo quiero cerrar justamente en este debate sobre pueblo, volviendo a valorizar, porque las cosas están hechas de gestos pequeños, no están hechas de grandes gestos épicos. Yo creo que, yo quiero decir que una de las ideas fascistizantes del movimiento al socialismo tiene que ver con el mesianismo. Yo creo que el mesianismo que está lanzando hace mucho tiempo ya el movimiento al socialismo es fascistizante también, ¿no? El salvador. El mesianismo, el caudillismo, nosotras decíamos, fascismo y caudillismo son lo mismo, racismo y caudillismo son lo mismo, fascismo y racismo son lo mismo, por tratar de esclarecer. Estamos yendo a un proceso muy, muy duro, donde el concepto de pueblo es lo que hay que descomponer. Gracias, Manuel, y creo que en ese sentido, como gesto pequeño, este debate es interesante, porque es un integrante de ese núcleo que se presenta como muy fuerte, que se presenta como muy compacto, que se presenta como muy intocable, es un último militante que decide mirar, abrir la ventana y mirar por fuera de ese bloque. Gracias. No, muchas gracias a ti, ha sido una discusión bien interesante, como fue la anterior y como espero que sean las demás. Y yo me quedo todavía con ese tema pendiente de lo del nuestro feminismo, el feminismo en Bolivia, la relación con las calles y que tiene que ver con lo de construcción de pueblo. Sin embargo, te diré que las ideas del feminismo de mujeres creando son las que están articulando muchos feminismos en, claro, en pero Chile, es que eso vuelve, claro, en total, Argentina, total. Las banderas, por ejemplo, de la total. Despatriarcalización, incluso en España. Entonces, pero eso vuelve el interrogante más importante, de, ¿y aquí qué? Bueno, yo te dedico, o sea, te dedico una jornada nuestra, es una jornada de mucho trabajo, pero estamos haciendo una construcción lo más cercana a una visión coherente, a una ética coherente. Articular el trabajo manual, por ejemplo, en el feminismo, no es un feminismo de sentarla a Silvia Federici a que todo el mundo la aplauda, aunque somos amigas con Silvia Federici, ella ha hecho el prólogo de mi libro, pero no es esa la idea que tenemos. En todo caso, Manuel, gracias por haber venido. ¿Cocachos puedes ir a repartir al movimiento al socialismo? No. Ojalá. No es mi labor. No es tu labor y ahora, y no les puedes ir a sacudir un poco. No, conversar, sí, claro, con los compañeros siempre hablamos y discutimos. Siempre. Yo creo que no hay escenarios de discusión ni en la sociedad ni en el movimiento al socialismo. Muchas gracias por haber venido. Quiero cerrar este encuentro con Manuel invitándoles la conferencia inaugural del Encuentro de Mujeres Trabajadoras 2018. Precisamente va a ser sobre fundamentalismos, fascismos y mujeres, y hemos invitado tres corrientes diferentes.